El día 29 de junio del año 99 es una fecha imborrable para todo el pueblo cristiano. Ese día mi Señor, Él recibió en sus manos a la hermana Aide Soto y su ausencia nos conmueve. Ese día mi Señor, Él recibió en sus manos a la hermana Aide Soto y su ausencia nos conmueve. Querida hermana Aide Soto, toditos te recordamos, después iremos nosotros, no sabemos cuánto vamos. Con mi Cristo milagroso seguiremos predicando en este mundo horroroso por tener tanto pecado. Con mi Cristo milagroso seguiremos predicando en este mundo horroroso por tener tanto pecado. Allá en Cabo y Puerto Rico, esa tu tierra natal, ese enlace mortal dejó a muchos solitos. Te fuiste con Jesucristo a la patria celestial, pero tu nombre está inscrito en la iglesia original. Te fuiste con Jesucristo a la patria celestial, pero tu nombre está inscrito en la iglesia original. Toditos, adiós hermanita mía. usted triste y solito. Su recuerdo todos los días están en México y Puerto Rico. Adiós, hermanita mía, nos dejaste triste y solito. Su recuerdo todos los días están en México y Puerto Rico. Presencia de Dios.